Estamos ubicados en calle 14 y 37, lo que es el barrio Nueva Esperanza, sí. Y la verdad que la situación en cuanto a las lluvias aquí complica a los vecinos y mucho, porque estamos aprovechando aquí que no está lloviendo, estamos ubicados en esta intersección, pero vemos que hay una cantidad de agua que hace que los vecinos prácticamente no puedan salir de sus casas, y estamos aquí con uno de ellos, con Lucas, que me imagino, no sé, saliste en canoa, Lucas, buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va? Sí, hoy nos encontramos con esta noticia y triste, porque estamos saliendo de la casa, pero sí, pues, imagínate ahora cuando empiezan el colegio, no van a poder salir, vos te imaginas que no pueden estar así, no se puede, no puede estar, si hay un mal derecho, si hay uno de los ocupados, que está el intendente, del municipio, para venir a tirar un poquito de macadán, venir a poner un palo de luz, no cuesta nada, digamos. Es muy triste lo que está pasando, mirá, lamentablemente lo que es. Así que bueno, estamos pidiendo a ver si nos pueden dar alguna respuesta, porque ya no se puede más, mirá lo que es. Lucas siempre se pone así en momentos de lluvia. Siempre, caen dos gotas locas y queda todo como se ve. Y mirá, cómo puedes ver los cables, el cablerío como queda. Esos cables que se ven ahí, le vamos contando a la gente que está escuchando en la radio, hay cables obviamente que son de electricidad, que son los que alimentan a las distintas viviendas que están aquí en este barrio popular y que obviamente son precarias las instalaciones. Son precarias, sí, chicos, muy bien. Pero no se puede ya, no se puede porque tiene que el municipio que dar una respuesta, algo tiene que hacer, porque ya hace rato que lo estamos pidiendo y no dan respuesta. No dan respuesta y algo hay que hacer acá, algo tiene que hacer. ¿Salen los autos o se quedan estacionados? Directamente ya no pueden ni salir, de hacer hoy ya no pueden salir. Hay una laguna importantísima aquí en este lugar y bueno, se complica para salir. Si salen caminando, se para también. También, no, aparte del tema del tendido eléctrico, imagínate que llega acá un cable el agua. Cualquiera puede quedar electrocutado, es decir, que están esperando que pase algo como para que vengan y tiren un poco de macadán y pongan dos palos locos. Hay que ponerse las pilas. Bien que cuando uno quiere que lo voten, los intendentes quieren que uno vaya al voto, que vayan y voten, ahora no se hacen cargo de la gente. Y después eso piden, manquean. Es así, es muy triste lo que está pasando, lamentablemente. Lucas, con una camionada de macadán, ¿eso te puede decir? Sí, dos, tres camionadas, no es mucho lo que hay que hacer tampoco, es lo que estamos pidiendo como para el momento, no es mucho tampoco lo que estamos pidiendo. Hay familias, hay niños. Hay niños, sí, hay más de 50, 60 familias acá que están en la deriva, mira. No se puede entrar y salir, así que estamos pidiendo una respuesta. ¿Han llevado notas a la municipalidad y demás? Había un dirigente acá en la zona y visto de las otras cuadras para adelante y acá dejaron como de lado, ¿sí? Que pedían plata y eso no darle plata, viste, te dejan de lado. Así que hay que hacer algo, hay que hacer algo usted. Muchas gracias. La palabra entonces de uno de los vecinos de aquí del barrio Nueva Esperanza, ubicado en la calle 14 y 37, específicamente la laguna que hay aquí, le puedo asegurar que es básicamente como la del Río Negro, es como un espejo de agua tan grande como el Río Negro, obviamente dificulta el paso para vecinos y vecinas que salen del lugar y no hay respuestas en cuanto a los pedidos que realizan los vecinos tanto a la municipalidad como también a los dirigentes. La problemática mayor obviamente surge cuando ves las instalaciones eléctricas que hay en este lugar, sí. Porque los palos son muy finos y son débiles para sostener el cablerío eléctrico y si llega a caer alguno de estos cables en el agua será un problema aún mayor.